me pidió que le diera guaguancó. Y como este es mi deber de a todos darle sabor, a los muchachos busqué y oigan bien lo que pasó. Enseguida contesté, eso se lo canto yo, con trompeta y saxofón, bajo, piano y tumbador, con timbal, con un bongo, los demás lo pongo yo, para bailar mi guaguancó. Vamos a bailar con mi guaguancó. Si bien suena la trompeta, mejor suena el saxofón. ¡Apetito! Vamos a bailar con mi guaguancó. Oigan el piano y el bajo tocando mi guaguancó. ¡Guaguancó! Vamos a bailar. Ahí nomás, ahí nomás. ¡Ay!